está sumergiéndote en Blood Ink, cuando la tinta de sus venas corre también dentro de ti. Mucho gusto, querido Radio Escucha, está contigo Poet Without a Rhyme. Estás entrando a lo que es Blood Ink. En este programa, semana a semana voy a traerte nuevas recomendaciones literarias, nuevos autores, nuevos libros. Créeme que si eres de los que se pierden en un solo libro y que cada palabra te lleva a un lugar distinto, amigo mío, estás en el lugar correcto. Tal vez lo que yo te diga ya lo hayas escuchado antes y no te haya interesado. Tal vez sea completamente nuevo para ti. El punto es que te voy a invitar a que te acerques y leas nuevas cosas. ¿Estás preparado? Espero que sí, porque a partir de ahora estás entrando en mi terreno. Sin más preámbulo, te presento hoy a Mathias Malzieu. Este escritor francés que comenzó publicando La mecánica del corazón, el día de hoy trae para ti El beso más pequeño, una novela romántica que te hará soñar, que te hará llorar, que te hará imaginar. ¿Realmente crees tú en el amor a primera vista? Muy pocos lo hacen. Este es el momento de que te lo replantes, sobre todo cuando este amor es algo que no puedes ver. Una dulce chica que al besarla desaparece. Un atrabancado muchacho que busca desesperadamente la forma de reencontrarla y conquistarla. Este maravilloso libro te va a manejar distintas facetas del amor, de tal forma que si en algún momento, de la forma que haya sido, has sido herido en el corazón, vas a encontrar la forma de visualizarte a ti mismo en alguno de estos personajes. Porque todos, en algún momento, hemos sufrido. Eso es algo que inevitablemente va a pasar. Todo lo que cambia es la manera en que lo tratas, si te cierras al amor o si desesperadamente buscas cómo aliviar esas heridas que alguien más ya te ha dejado en el pasado. Todo esto lo puedes encontrar en El beso más pequeño, una historia cargada de realismo mágico, que con la misma facilidad que te habla de las cosas cotidianas, te mete ese pequeño bichito de magia, esa pequeña ilusión en la que todo se vuelve posible, incluso cazar sirenas con un perico. Acompaña al protagonista en esta apasionante historia y descubre si es verdad que el amor de toda una vida puede detenerse para sí mismo. Independientemente de lo que trata la historia, otra de las genialidades de este libro es la redacción que le da Mathias Malzieu. Este es un estilo de escritura que realmente no a cualquiera le sale. La forma en que te combina realidad y magia, fantasía, sueños, es algo que te atrapará desde el primer instante. Todo lo que lo rodea tiene ese toque de increíble, pero al mismo tiempo contado de una forma tan natural que dices, bueno, ¿por qué carajos a mí no me ha pasado? Si es algo tan natural. Te deja esa sensación de que realmente todo es posible y de que en algún momento de tu vida te ha hecho falta ese amor mágico. En lo increíble de todo esto es que en unas solas palabras, en unas solas páginas, toma toda la idea que tú tenías del amor, la exalta, la hunde en el fango y la vuelve a levantar de entre los escombros para demostrarte, para que tú mismo puedas sentir que por más mal que esté el asunto, por mucho que hayas sufrido, siempre hay una esperanza. No importa si en tus narices ha reventado la bomba del amor. No importa si el dolor ha sido tanto que te has visto obligado a desaparecer. Siempre puede llegar esa persona que te va a sacar del hoyo y que paso a paso, beso a beso, el amor existe y tú lo puedes encontrar. No solo encontrarlo, sino retenerlo. Porque al final de cuentas, no se trata de si puedes o no encontrar el amor, sino de que seas capaz de conservarlo, de no permitir que nada te aleje de él. Y es que al final, Con algo que solo puedo definir como una prosa poética, Matías Malciú te lleva de la mano a un mundo que está tranquilamente allá afuera y que al mismo tiempo solo vive dentro de ti. Es ese exacto momento, ese exacto punto en el que tú sabes que si el amor existe, lo vas a encontrar y que necesitas ser valiente, muy valiente para sobrellevar todo lo que eso implica. El beso más pequeño, en su edición de Reservoir Books, es un pequeño libro de bolsillo que podrás llevar cómodamente a cualquier lado, para que te haga compañía en un viaje, en una pequeña salida. En realidad es ligero, no te pesará, y sin embargo te va a llevar muy lejos. Es una pequeña edición que te durará para leer, ¿qué será? 3 días cuando mucho. Y sin embargo, la vas a amar de por vida. Así que ya lo sabes. Si eres de esas personas que aman las historias románticas con un verdadero final feliz, El beso más pequeño de Matías Malciú es un libro que de verdad necesitas leer. Es un libro que te recobrará las esperanzas. Es un libro que no vas a poder olvidar. Ok. De una vez, pasando a otros temas menos romanticones, menos cursis, por así decirlo. Para otro tipo de lecturas tenemos también lo que es en este momento El burdel de las parafilias. Es un título que luego te prende la imaginación y dices, bueno, ¿qué carajos es esto? En este caso, El burdel de las parafilias es una historia que abarca 7 capítulos. Fue escrito alrededor del 2013 por Andrea Ramos, una mexicana que escribe bajo el seudónimo de Fairuza. Luego empezando la lectura, Fairuza nos advierte: no se recomienda que lo lean las personas de poco criterio o demasiado moralistas. Esta es una advertencia imprescindible, porque durante estos 7 capítulos, Fairuza nos irá integrando a ese lado oscuro y perverso del deseo humano. Te combina el gore con inclusive algo que tiende de lo erótico a lo pornográfico. Es una lectura que de verdad, si tienes un estómago sensible, ay, sí, no te la recomiendo para nada. Pero si te crees lo suficientemente fuerte y valiente para soportar ver el lado más oscuro del alma humana, tienes la puerta abierta. Al principio parece solo un creepypasta más. Encuentras a un pedófilo anónimo. Es simplemente alguien perverso que está dispuesto a pagar lo que sea con tal de cumplir su fantasía. Y a esta persona le han recomendado un burdel en el que seguramente, sea lo que sea que él espere, lo va a conseguir. Te encuentras de frente con un edificio abandonado que sirve de fachada para un antro alucinante, donde lo primero que encuentras al entrar es una orgía y a una encargada exuberante que se encargará de preparar la habitación donde este tipo podrá cumplir su más atroz fantasía. Una vez listo el escenario y cumplido el capricho, este hombre está dispuesto a desembolsar cantidades enormes de dinero, sin importarle ni siquiera vender a su propia madre. Sin embargo, lo que nadie le había dicho es que en este singular lugar, el pago es en especie, obligándole así a pagar en carne propia todas las atrocidades de las que él ya fue capaz. A partir de este momento, con cada nuevo capítulo vas a conocer a cada nuevo cliente que pasa por este lugar de perdición. Podrás conocer a seres tan depravados y a la vez tan interesantes que no te van a permitir apartar la mirada de la pantalla. Puedes conocer incluso a la afamada Putrid Doll, una niña de tan solo 15 años cuya crueldad le ganó el trabajo de sus sueños, como principal atracción de los shows en vivo que se presentan en este macabro lugar. De igual manera puedes conocer a Lisa, la exuberante dependienta que te contará paso a paso cómo fue que llegó a este sitio y cómo es que prácticamente de la nada su burdel se convirtió en algo fantástico, que cualquiera con un deseo tan horrible, tan oscuro, que pudiera ser juzgado en cualquier otro lugar, puede tener cabida solo aquí, en el burdel de las parafilias. La forma de escribir de Fairuza es algo a lo que no te has enfrentado antes. Te mantiene en el filo exacto entre el asco e incluso la excitación. No vas a poder comprender cómo, pero es simplemente imposible apartar los ojos de la pantalla. No sabes si lo que experimentas es terror, es asco, o si es ese tipo de calor que tú sabes que no deberías estar sintiendo en este momento. Sus descripciones son tan completas y tan detalladas que llega el momento en el que ya no estás en tu habitación, en el transporte, donde quiera que lo estés leyendo. No, estás adentro. Estás parado entre esos grandes pasillos que te conducen a quién sabe dónde. Estás parado frente a un gran escenario donde se presentan las más grandes perversiones que te podrías imaginar. Si de verdad te sientes lo suficientemente valiente, adelante. Empieza a leerlo y ve hasta dónde puedes llegar. Trata de ver qué tanto aguantas realmente, porque esto definitivamente no es una lectura para cualquier público. Y cuando finalmente llegues al séptimo capítulo, estoy segura de que no vas a saber si estás alegre de que por fin se haya acabado toda la depravación, o si vas a tener, al igual que yo, ese pequeño bichito, esa pequeña necesidad de querer seguir leyendo, de saber qué más puede contarnos Fairuza. El burdel de las parafilias lo puedes encontrar prácticamente por todo internet. Literalmente, puedes googlear únicamente el burdel de las parafilias y te va a llevar a una página llamada Creepypastas. Desde ahí puedes empezar a leer sin ningún problema. De igual manera, sería recomendable que te eches un vistazo por el blog personal de Fairuza, donde no solo vas a encontrar todo lo que es el burdel de las parafilias, sino podrás encontrar más cuentos, más narraciones con ese mismo tipo de escritura que de menos te va a revolver los sentidos, si no es que también el estómago. Y aunque se ha especulado acerca de la posible continuación del burdel de las parafilias, lamento mucho informarles que por el momento no es nada seguro. Tendremos que conformarnos con otros tantos cuentos de Fairuza que nos enchinen la piel. Muy bien, mi querido Radio Escucha. Ahora que ya has tenido una probada de lo que será Blood Inc., espero tenerte por aquí más seguido. Yo, Poet Without a Rhyme, junto con el resto del equipo de Animedio, somos un proyecto que apenas vamos comenzando y queremos que te unas a nosotros. Ven y conócenos, crece junto con nosotros y veamos hasta dónde podemos llegar. Conoce nuestros otros programas, como La Chancla, Cierre Abierto, El Podcastinador. Todos tenemos algo nuevo que ofrecerte y de todo corazón esperemos que estés aquí con nosotros siempre. De igual manera, mi querido Radio Escucha, como no es únicamente mi intención que tú me conozcas, sino que también yo quiero conocerte, en cada programa, al final, voy a dedicar una sección especialmente para los aportes que quieras mandarme. Ya sea alguna otra recomendación literaria, o incluso, si tú también sientes que la tinta de tus venas tiene el potencial, mándame lo que hayas escrito y yo con gusto le voy a dedicar el tiempo necesario, ya sea incluso para leerlo. Puedes mandar todos tus aportes a Contactos Animedio o igual por Facebook en la página de Animedio. Solo indica que es para el programa Blood Inc. Y bueno, más o menos para que puedas ver qué es lo que yo espero conseguir con esta sección de aportes, y esperando que no suene muy presuntuoso por mi parte, te voy a presentar a continuación algo que yo escribí. Es un pequeño poema titulado 8 rosas. Tengo 8 rosas en mi tocador, una de chocolate que jamás comí, 6 que juntas venían con un listón, y una más, tan roja como delicada. ¿A quién más le pueden importar? Sin embargo, son mi adoración, son un recuerdo constante y un adorno a mi soledad. Así, tan secas y descoloridas, es raro que aún las recuerde, cómo fueron y cómo me las dieron. Pero es tan vívida la memoria que casi puedo olerlas también. no son lo único que guardo, pues volteé un gato parado junto a mi monitor y colgado a mis llaves uno más. Al abrir un libro, un separador e incluso al guardarlo en la mochila, dados, cartas y un sacapuntas encuentro. Lo que sí dejé fue un anillo que me haría preguntar si, aunque sea un poquito, me recuerdas tanto como yo. Bueno, una vez oyendo esto, creo que no es difícil identificar por qué soy Poet Without a Rhyme. Pero de igual manera espero que no sea algo desagradable para haberlo escuchado. Y de verdad espero pronto poder estar leyendo también lo que ustedes me manden. Y pues bueno, muchísimas gracias por escuchar esta primera emisión de Blood Ink. Acompáñame cada semana a partir de ahora para juntos seguir descubriendo la pasión que exhala el tintero. Se despide de ti, Poet Without a Rhyme. Hasta la próxima. Gracias por sumergirte en Blood Ink. Te espero la próxima semana para acompañarme en un nuevo viaje.